ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más, aquí estamos desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Dios le bendiga. Qué bueno estar con ustedes una vez más en el día de hoy, en este día hermoso que Dios nos ha dado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos ustedes que fielmente nos escuchan, han hecho de este programa uno de los programas pilares del Evangelio en toda América. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos juntos. Ya tenemos muchos años juntos con ustedes todos los días, en una forma fiel, nosotros transmitiendo y ustedes escuchando y edificándose, y el Señor a través de ello glorificándose. Qué bueno. Es un placer de nuevo estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde que este programa llega a usted por Centro Evangélico Cristiano. Es nuestra iglesia la que patrocina este programa. Estamos situados como iglesia en el 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, y nuestros servicios son los días viernes, sábados y domingo, el fin de semana. Viernes y sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted puede venir y visitarnos, tenemos un amplio santuario con capacidad para 2,000 personas, se llena, pero usted puede venir y participar de nuestro servicio estando aquí, y aquí ponemos a hacer un lugarcito para usted, para que usted participe de la palabra del Señor. Para mayor información sobre el servicio, la iglesia, usted puede llamarnos al 713-991-5760, 713-991-5760. Dios les bendiga, qué bueno poder llegar a ustedes y continuar con ustedes. Quiero saludar a la audiencia internacional que nos escucha en Sudamérica, la gente que nos escucha en Norteamérica, y por supuesto la gente que nos escucha en Centroamérica y también las Islas del Caribe a través de los diversos medios por los cuales llegamos. Diferentes radioemisoras diseminadas en todo el continente. Dios les bendiga. Quiero comenzar en el día de hoy mirando algo que le va a sorprender a usted. Vamos a dejar un poquito a un lado en este momento, la situación económica. Hemos hablado bastante de la economía, ¿verdad? Desde que comenzó la crisis el año pasado, comenzábamos nosotros a dialogar sobre esto, y bueno, hemos visto algunas cosas que son interesantes en el aspecto y cumplimiento profético, y dejando a un lado también el Medio Oriente y las cosas que se está poniendo caliente por ahí. Bueno, lo dejamos también en el día de hoy a un lado esto. Quiero compartir con ustedes Y esto obviamente tiene que ver, es parte de todo el paquete de los acontecimientos de los últimos tiempos, del presagio de la venida de Cristo. Hay una información que tengo, y esto es desde Londres, nada menos, y es tremendo. Esto se ha dado y sale publicado en publicaciones científicas que constantemente nosotros tenemos, recibimos informaciones médicas, específicamente del Colegio de Cirujanos de Londres, la Asociación Médica Americana, en fin, en estos círculos. Y salió publicado específicamente, esto salió publicado en el día de hoy, algo que quiero compartir con usted, que tiene que ver mucho con lo que yo he llamado el resquebrajamiento del nivel de la sociedad del orden social del mundo. Vemos nosotros está en decadencia. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la historia, yo soy un amplio estudioso de la historia del mundo, la historia universal, la historia de América, la historia de Europa, la historia de los países. Y muchas veces cuando nosotros comenzamos a estudiar las civilizaciones, los pueblos, la formación de los pueblos, la formación, cómo se formó tal o cual país, el mundo de los imperios, el mundo de los reinos, vemos nosotros que de sociedades rudimentarias, cuando hablo de sociedades rudimentarias, en los tiempos de los siglo VIII, siglo VII, siglo VI, antes de Cristo, la historia nos muestra, y también los descubrimientos arqueológicos, de sociedades muy elementales. Normalmente las sociedades eran sociedades rurales, con una economía basada en la agricultura. No había desarrollo industrial, no había desarrollo mecánico, no había desarrollo tecnológico. Pero a medida que fue avanzando los años y los siglos, nosotros miramos que estas sociedades fueron mejorando. Ya para los tiempos, los años de 1500, vemos nosotros un tremendo avance en la navegación, en la astronomía, en las matemáticas, obviamente. Yo recuerdo cuando estudiaba álgebra, allá ese tiempo, por allá por high school y las primeras materias de colegio que me tocó tomar, estudiábamos la historia del descubrimiento de las fórmulas matemáticas, los famosos teoremas, las famosas ecuaciones muy complicadas, y los matemáticos que originaron estas ecuaciones, árabes, muchos de ellos, egipcios, muchos de ellos, gente del Medio Oriente, grandes descubrimientos, la civilización china, una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, descubrieron la pólvora, tuvieron grandes descubrimientos también en este aspecto, fueron los que descubrieron, tengo entendido, hablaron la primera vez de la existencia del número uno en una forma filosófica, y también en el campo de la filosofía griega y los grandes filósofos de la antigüedad, nos habla de esto, y la sociedad fue avanzando hasta llegar a los años 1900 con la llamada revolución industrial de los años 1900, algo tremendo. Un aumento en cuanto a la mecánica, en cuanto a la tecnología. Ahí de ello llegamos hasta el día de hoy, donde nosotros estamos parados al día de hoy. Y es indiscutible, indudable, que tenemos un extremado avance tecnológico en todos los aspectos que usted se puede imaginar, en la ciencia, en el área de la biología, de la botánica, en el área de la anatomía, en el área de la fisiología, en el área de la medicina, en el área de la ingeniería, de las matemáticas, en el área de la física, en el área de la química, en fin, en el área de la agricultura, de la agronomía, en el área de la zoología, los grandes proyectos de preservación de animales, especies, bueno, en cualquier área que usted se lance, hay una gama de conocimientos que casi es imposible para la mente de un hombre captar todo lo que hay. Y diríamos nosotros, bueno, ¿cuál es el próximo avance o aspecto de la sociedad? Estuvimos nosotros hablando hace una semana de lo que se llama la nanotecnología, cómo la gente pretende integrar la ciencia computarizada con el hombre. Y se miraría como, wow, qué tremendo avance. Pero realmente lo que estoy mirando, científicos muy renombrados están diciendo, esto última o estas últimas cosas, en vez de ser un avance, la sociedad ha llegado a un punto, no sé cuándo llegó, a una, lo que nosotros llamamos en el área de la ciencia, a un nivel de meseta, y entonces comienza donde primero se asiente, se llena un llano en la altura de la montaña, meseta, y luego se viene la decadencia, el descenso. Pues esto es lo que está pasando. Yo quiero compartir con ustedes esto de lo que es el área de la ciencia. Esto salió publicado en el día de hoy. Y oiga lo que dice este reportaje. Dice, las páginas de internet sociales pudiesen, dice esta nota científica, pudiese, dice, dañar, alterar el cerebro de los niños. Dice, es una escalofriante advertencia a los padres de parte de neurocientíficos, es decir, médicos, neurólogos, investigadores del campo de la neurología, en el campo de la medicina, en el campo de la ciencia. Y oiga lo que dice este reportaje, le leo y le cito, dice, las redes sociales de la internet o de los websites están causando alarmantes cambios en el cerebro de los jóvenes que la usan, dice, y esto es una advertencia de eminentes neurocientíficos. Dice aquí, lugares de la internet como Facebook, quizá usted si es adulto, quizás no sabe de lo que estoy hablando, pero le puede preguntar a su hijo lo que es el Facebook. Facebook, lugares como Facebook, Twitter, Vivo, y obviamente otros lugares como MySpace y otros lugares, dice, está, según estos estudios, resultando en que se acorten la atención. En otras palabras, esto hace que los muchachos tengan menos capacidad de prestar atención. Y también, dice, estos lugares, conforme estos neurocientíficos, estimulan la gratificación instantánea. Les voy a explicar lo que significa esto brevemente, de gratificación instantánea. Y esto es importante. Dirá usted, hermano, ¿qué tiene esto que ver con la Biblia? Hermano, más de lo que usted piensa. Porque quizás yo no he citado un versículo bíblico aquí. Quizás yo no he citado aquí Jeremías, Malaquías, o Sofonías, o Mateo, o Lucas, o Juan. Pero esto tiene que ver algo tremendo con la sociedad que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Sabía usted que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es lo que en el campo de la ciencia se ha descrito como gratificación instantánea? Me explico. Por ejemplo, si usted mira las personas, usted, señor padre o madre que me está escuchando, que quizás ha acumulado 2.000, 3.000, 5.000, $10,000 en deuda de tarjeta de crédito. al día de hoy. ¿Sabe por qué lo ha hecho? Por el fenómeno de gratificación instantánea. Si usted es la persona que está enfrascado en situaciones de deuda y está llevándosela quizás a este punto al borde de la bancarrota, es por el fenómeno de gratificación instantánea. ¿Qué es esto? Gratificación instantánea es lo que hace que la gente no pueda posponer. Por ejemplo, alguien mira un juego de mecedora, un juego de muebles, sabe que no puede tenerlo, sabe que tiene que pagar renta, que tiene otras obligaciones que son más importantes que estrenar un juego de muebles, ya tiene un juego de muebles viejo, pero el anhelo, el deseo de tenerlo nuevo, gratificación instantánea, hace que la persona dice, bueno, tengo el crédito, tengo una línea de crédito de $25,000 o $10,000 en una tarjeta de crédito, al cabo pongo la tarjeta porque quiero los muebles. En otras palabras, gratificación instantánea es quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Otro fenómeno de gratificación instantánea que nosotros miramos en la sociedad, hermanos, al día de hoy, es, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes, la gente, los muchachos y adultos también? Antes, por ejemplo, las muchachas esperaban, cortejaban o eran cortejadas, daban el sí en una relación de noviazgo, de amistad, era pedida a los padres, duraban un tiempo cortejando y nunca se mezclaban en situación de intimidad, de sexo, hasta el día que se casaban. ¿Por qué razón en el día de hoy los muchachos se conocen y a los 10 o 15 minutos ya están en la cama? Gratificación instantánea. La gente sencillamente no está aprendiendo, se ha desensibilizado de tal manera que como los niños pequeños no pueden esperar. Quieren lo que quieren, cuando lo quieren, en el momento que quieren. Y este reportaje que tengo en la mano en el día de hoy realmente nos habla de que esta es la realidad y que las computadoras y los networking de las páginas sociales son un alto contribuyente a este fenómeno que acabo de describirle llamado gratificación instantánea. Dice el reportaje, y sigo describiéndolo, que los jóvenes que pasan tiempo en las computadoras, en los chatting rooms, en la internet, comunicándose con otras personas, mandando email y haciendo estas cosas, comienzan a desarrollar actitudes egoístas centradas en ellos mismos. Y esto lo afirma esta señora, que es una de las eminentes neurocientíficas de la Universidad de Oxford en Inglaterra, llamada Susan Greenfield. Dice que esto es algo realmente alarmante. Yo quiero que usted note que ella dice en esto que esto prácticamente hace que la gente, los muchachos y la gente que se envuelve en esto por mucho tiempo, realmente su tiempo de pensamiento, de meditar, cabildear, sopesar sus acciones, se acorta. Es increíble esto que yo le estoy diciendo a usted. Para mí eso tiene un peso muy grande. Yo entiendo la neurología, yo sé neurología y yo entiendo cómo funciona el cerebro. Para mí esto es alarmante realmente. Yo no sé, y es quizás esta la respuesta, ¿por qué razón hay cada vez menos personas intelectuales en el día de hoy que en los tiempos antaños? Por ejemplo, en los tiempos anteriores donde casi no había televisión, o si había televisión eran programas muy rudimentarios, la gente quizás miraba televisión una o dos horas en la noche antes de dormirse. En el día de hoy los muchachos pasan un alto tiempo frente a la televisión, o si no en las computadoras, o si no en los juegos de video. Y no estoy hablando meramente de los juegos de video violentos, que ya es un otro tema, ya hemos hablado de esto, sino meramente en este tipo de actividad. Esto, conforme estos estudios realizados y estos descubrimientos, hace que la gente, que los muchachos realmente tengan menos capacidad de pensar y más capacidad para actuar sin pensar. Por eso, en tiempos anteriores, la persona, por ejemplo, tenía la paciencia y la capacidad de sentarse, leer un libro, leer de noche, estudiar más tiempo. En el día de hoy, como que se sienta la gente ante los libros, los muchachos, y prácticamente agarran un libro 5 minutos y ya quieren tirarlo. Y cuando usted menos los piensa, ya están frente a la computadora o frente al televisor. Porque el nivel de gratificación, el cerebro le exige, porque es como una adicción, el cerebro le exige esta gratificación que estas imágenes pasando frente a sus ojos le da, que no la obtiene leyendo o estudiando o trabajando. Tremendo. Y esto, obviamente, el mover de la sociedad va a seguir en este rumbo, lo cual nos habla, y debemos de estar preparados, para un peor decaimiento de la sociedad, como nosotros lo estamos mirando en el día de hoy. Otra cosa que me llamó la atención de este estudio es que dice que a medida que pasa el tiempo hay más queja de parte de padres y maestros. La queja es que es mucho más difícil ellos establecer comunicación con sus hijos. Y estos neurocientíficos, estos neurólogos científicos, están diciendo que el problema es las computadoras y las networking sociales. En otras palabras, esto hace que los muchachos se desconecten. Es mucho más difícil, dice, que los muchachos se concentren y también tener una conversación inteligente con alguien. Y hermanos, yo les voy a decir que esto a mí me ha tocado. Yo soy pastor, pastoreo en una iglesia muy grande y me toca hablar con gente, con mucha gente. Y quiero decirle que a mí me ha tocado ver con ciertas personas que muchas veces es muy difícil uno desarrollar una conversación inteligente con algunas personas. Hay personas que usted comienza a hablar con ellos y prácticamente es como si estuviera hablando con un televisor que está cambiando de canales. Usted comienza a hablar de un tema y ellos le están escuchando o están respondiendo a la plática que usted le está haciendo y a los 30 segundos ellos cambiaron otro tema. Y usted entra en el otro tema que ellos cambiaron y a los 30 o 45 segundos cambian a otro tema completamente diferente a lo que usted estaba hablando. Y prácticamente no se puede llevar una plática inteligente con una persona así. Estos neurocientíficos están diciendo que las computadoras tienen una alta culpa de que esto está ocurriendo. Y habla y dice, por ejemplo, de Facebook, dice que 150 millones de personas están inscritas a Facebook, 6 millones inscritas a Twitter y otras networking sociales, y son muy populares, dejan mucho dinero a la gente que corren estos, porque venden anuncios, obviamente, para anunciarse en esos lugares de la internet, pero la consecuencia es completamente desastrosa. Y algo que me llamó la atención es, dice que estos neurocientíficos están teorizando, diciendo que esto pudiese dar como resultado, o parecería ser, que la persona que están constantemente en estos páginas de internet de socializar, MySpace, Twitter, Facebook y otras, pues prácticamente su cerebro poco a poco, oye bien, se va lo que ellos llaman rewiring. En otras palabras, el cerebro se va adaptando, va cambiando y hay una transformación en el cerebro. Y me llamó la atención, no lo dicen con estas palabras, pero en la descripción dice que prácticamente en vez del cerebro, antes se creía que el cerebro de los muchachos se desarrollaba más rápido, Pues no. El cerebro lo que hace es que se va transformando y prácticamente se adapta para responder a estímulos como si fueran niños. Hay un decrecimiento. Vamos a ponerlo de esta manera. La persona se va idiotizando. Es un lenguaje mío. La persona, hasta cierta manera, no estoy diciendo que se hace retardado ni nada de eso, pero es una forma de decirlo. El cerebro se transforma, rewiring, en cierta manera, donde la persona responde más a estímulos que a un lenguaje inteligente. Y el estudio ha revelado que es parecido al caso de las personas. Yo no sé si usted ha visto a niños que en el día de hoy es algo nuevo y se está estudiando lo que se llama autistic. Los niños que son autísticos no es que son retardados para nada, sino que el cerebro de ellos funciona, rewire en una forma diferente. Y los niños que son autísticos, los padres que tienen niños con este tipo de diagnóstico, saben que es muy difícil tratar de comunicarse con estas criaturas. Y se ha descubierto en estos estudios que estos niños autísticos se sienten mejor frente a una computadora que tratando directamente con personas, sencillamente porque se conoce que su cerebro funciona diferente al cerebro de otros tipos de personas. Pues prácticamente lo que está diciendo este estudio es que los jóvenes que pasan largos tiempos en las computadoras, en la social networking, Facebook, Twitter, MySpace y otros, constantemente en eso, chateando, hablando, prácticamente en los Tex-Mex famosos de los celulares, pues prácticamente su cerebro tiene la facultad de comenzar a comportarse, a hacer cambios autístico, como si fuera la persona se estuviera siendo autística. No que se hacen así, pero se comportan con nociones o acciones parecidas a esta. Y esto hace que se limite la capacidad de socializar con gente reales, con su propia familia, comunicación en el hogar, problema de conducta y situaciones que son realmente dañinas socialmente. ¿Qué le parece? Esto obviamente nos mete a nosotros directamente dentro de la profecía y nos pone a nosotros realmente en situaciones de los últimos tiempos, donde miramos seres egoístas, una sociedad de gente centrada en sí mismo, donde el centro es el yo, ellos mismos, y donde la acción de socializar con otras personas, tener cuidado por otras personas. Se ponga usted a imaginar ahora qué ocurrirá con estos jóvenes cuando ellos se casen, un ejemplo. ¿Qué tipo de relación? Cuando en una relación matrimonial, obviamente, plática, comunicación, comprensión, entrega, amor, son las bases para un matrimonio estable. Obviamente estos muchachos muy difícil tendrían un matrimonio estable. Podrán interactuar sexualmente con otra persona, pero una relación genuina, real, matrimonial, muy difícil tenerlo. Es muy difícil que estos jóvenes, a este punto, pudiesen mantener una relación, una entrega en una relación monógama, matrimonial, y a los 20 años decir, he sido fiel a esta pareja que he tenido, mi esposa, mi esposo, y mi esposa, mi esposo, el amor de mi vida por todo el tiempo. Muy difícil con la situación a dónde está entrando la sociedad. Y este es un punto más para que usted entienda los tiempos que estamos viviendo. Esto es un punto más para que usted entienda que el Señor Jesucristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Vamos a abrir las líneas telefónicas, ya comienzan las llamadas a entrar. Llámenos al 713-991-5760, 713-991-5760. 991-5760. Vamos a la primera llamada que tenemos por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bendiciones. Dios le bendiga a usted. Amén, hermano. Mi pregunta es respecto a 1 Samuel 16:14, donde dice que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Bueno, Dios no tiene espíritu malo, hermano. Obviamente Saúl desobedeció, Dios le quitó la protección y el diablo lo poseía con sus demonios. Ok, porque ahí dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Entienda lo que estoy diciendo. Dios no tiene espíritus malos. Dios, al quitarle la protección a una persona, el demonio, los demonios pueden venir. ¿Ok? Ok, muy amable, muchas gracias. Dios me le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, quería hacerle una pregunta. Ajá. Es sobre Jeremías. Ajá. No, 12, donde dice él, dice, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Ajá. Y la respuesta de Dios es, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Quisiera que me explique, no logro entender eso. Bueno, lo que pasa... Me escucho por la radio, por favor. Lo que me escucha por la radio, bueno, obviamente ahí se está refiriendo a una, es una alegoría, y ahí está usando algunos símbolos. Para usted entender lo que significa el caballo y los de a pie, tiene que ver lo que le está diciendo arriba. Prácticamente, no tengo el versículo en la mano ahorita, el caballo se identifica con uno de los personajes del versículo que usted escribió, y los de a pie se identifican con otro de los personajes. Ese es el punto, eso es una alegoría, y lo ponen para que la gente entienda lo que está hablando con respecto a esto. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Oye, me va a rezar. No sé si tendrá que ver con el tema, porque acabo de sintonizar la emisora, pastor. ¿Y por qué le enciende esta hora, hermana? Porque ahora es que monté en el carro, en la casa no tengo donde oírla. Oh, okay. Siempre en el carro la oigo a esta hora porque recojo a mi hija a la escuela. ¿Y por qué no la oye en la casa? ¿En qué lugar usted está, mi hermana? No tengo radio que coja la estación. Bueno, la 980 se oye en todo Houston, pero no hermana. Tengo radio en la casa. Ay, hermana, $5 cuesta. Bueno, mejor dejémoslo ahí, dígame la pregunta. Sí, yo sé, pastor. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Ajá. ¿Aló? Adelante. Sí, mire, mi hija está en la metida de internet, como dice usted, todo el tiempo. Ajá. Y ha tenido unos cambios muy extraños, no quiere hablar con su familia, no quiere relacionarse con nosotros los padres. Bueno, si hubiera escuchado todo lo que yo dije, y aquí donde viene el punto, media hora yo expliqué esto y usted se la perdió. Exactamente. Ay, lo que usted me está diciendo, acabo yo por media hora de explicarlo y no puedo volverlo a explicar otra vez. Sí, pero ¿qué me aconseja usted? Hermana, tiene que escuchar lo que yo dije, porque acabo de, media hora hablé de eso. Oh. Por lo tanto, se la perdió, por favor, hermana. ¿Ok? Dios me la bendiga. Por eso hay que escuchar el programa completito. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta. Adelante. Quisiera saber, en el caso mío, yo estoy casada con un señor que él fue casado por la iglesia, pero nosotros estamos casados por lo civil. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Hable con su pastor, hermana, y que su pastor con usted exploren la situación a ver cómo están ustedes, ¿ok? Bueno, gracias. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Por aquí, muy bien. Síganos llamando, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios te bendiga. Adelante. Sí, mire, yo quería preguntarle acerca del autismo del que usted estaba hablando, la definición de lo que es eso. Bueno, yo tenía una idea, creía que era un asunto espiritual, pero digamos... No, hermano, es lo mismo que la epilepsia no es un asunto espiritual. Demonios pueden venir y actuar y hacer que la gente tenga convulsiones como si fueran epilépticos, pero los epilépticos no necesariamente están endemoniados. El autismo, es, ya le dije, es algo que se está estudiando al día de hoy, y es cierta situación donde los niños tienen mucho problema para tener atención, tienen problemas de conducta, es muy difícil comunicarse por ello, y estudios que se han hecho a nivel de neurológico demuestran que prácticamente el cerebro del autista está alambrado, es la forma técnica que nosotros usamos, wire, alambrado, puesto en una forma diferente que el resto de la gente. Entonces, son personas que responden más a los estímulos que a una plática inteligente como las demás otras personas. No son retardados, no necesariamente son gente que tiene problemas mentales per se, entre comillas, pero esta es la situación. ¿Ok? Ok, gracias Dios. Dios le guarde a usted. Hermana, 1480. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aló. Dios le bendiga. Bueno, usted no me oye en la 1480, ¿me está oyendo en cuál emisora? Perdón, hermano, 1050. En la 1050, ahora sí. Dios me le bendiga a usted, mi hermano. Sí, hermano, solamente quería... Prácticamente es algo que traigo desde que vine a este país. Ajá. Que en la Biblia solamente habla de 5 ministerios, que son el del ministerio de apóstoles. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Sí sabemos, ¿cuál es la pregunta? Ajá, que por qué si en el antiguo tiempo ya un papa habla con respecto al que los hombres solamente iban a ejercer los ministerios, porque hoy se habla de pastoras. Y porque hoy también se habla de ministerios de música, ministerio de alabanza. Bueno, vamos a ver el punto. En primer lugar, en el Evangelio no hay discriminación contra las mujeres. Así es. Comenzando por allí. Si así vamos, si así fuéramos, Priscila no hubiera pastoreado las iglesias que estaba en su casa. Y Pablo las reconoce como pastora. Y en segundo lugar, si usted estudia Romanos, vemos un montón de mujeres que eran colaboradoras de Pablo. Así es. Y si usted se va más adelante, además se va a los siglos, al siglo XVIII, usted va a mirar grandes mujeres que fueron tremendas predicadoras usadas por Dios en una forma poderosa y que se salvaron mucha gente por ellas. Entonces, ¿vamos a decir que no eran valederas la conversión de la gente porque le predicó una mujer? ¿Cómo no? Bueno, entonces yo creo que está contestada su pregunta. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. ¿Aló? Adelante, está en el aire. Oh, sí, hermano. Es que le quería hacer una pregunta que no es del tema, pero nada más tengo una duda. Oh, quería preguntarles, es que fíjese que alguien me dijo de que antes cuando Dios hizo a Adán y Eva, fuera del huerto habían más personas, que es no solo era Adán y Eva. Es mentira, hermana, que le dijo eso. El pastor que le dijo eso está diciendo mentira. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Porque si así fuese, entonces eso niega completamente la Biblia. Entonces Dios sería un mentiroso. Ah, ok, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. 713-991-5760. Vamos a una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, usted estaba hablando sobre los niños autistas. Y yo tengo un niño que prácticamente me lo están evaluando porque tiene rasgos de autismo. Uh-huh. Y a mí me gustaría saber cómo le puedo hacer, porque yo no lo puedo llevar a la iglesia. ¿Cómo puedo yo, llevarla a la iglesia y que él se controle? Bueno, poco a poco, hermana mía, una cosa puede llevarlo a la iglesia, no estar quizás en las líneas, en la banca de enfrente, donde se va a notar mucho el problema, pero poco a poco usted puede a esta criatura llevarla a la iglesia. Acuérdese lo que yo dije, el niño tiene corta su atención, es difícil comunicarse con una persona así por el estado en que está, pero estos niños responden muy bien a estímulos y responden muy bien, por ejemplo, a juego computarizado. Quizás responden muy bien, se sienten muy felices frente a una computadora. Quizás estar de acuerdo, mirar cómo puede usted llevarle algún tipo de juego que no sea muy noisy, que no haga mucho ruido, que no vaya donde puede entretenerlo mientras está en el servicio, no sé, pero buscar la solución, ¿ok? Bueno, pues ok, Dios me le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Amén, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Tengo un pequeño comentario con eso de la tecnología, y la verdad que la mayoría de la gente está totalmente ciego en eso, porque está haciendo mucho daño a la nueva generación. Yo me acuerdo allá en mi país, El Salvador, había un señor ya mayor que él nomás tenía un sexto grado, pero ese hombre cómo sabía matemáticas, ese hombre cómo tenía una letra que admirable, y ahora sabe por qué, porque en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando yo estudié, hermano, yo estudié sin calculadora. Y cuando uno estudia sin calculadora, sin cosas técnicas, sin tanto tecnicismo, la mente se desarrolla más, porque se desarrolla lo que se llama la intuición, se desarrolla la deducción. Hay dos formas en nuestro cerebro como trabaja la mente. Trabaja induciendo y deduciendo. La inducción nos habla, por ejemplo, cuando nosotros tomamos cosas generales, usted me da información, y esa información mi cerebro la va poniendo en bloque, en paquete, y esa información va subiendo en paquete hasta llegar a una conclusión lógica, y luego viene la deducción. La deducción es, usted me da un paquete en cuanto a un pensamiento, y yo lo voy deduciendo en mi mente hasta aplicarlo a cada aspecto. Eso se llama pensamiento en filosofía, pensamiento deductivo, pensamiento inductivo. Sí. Para ser médico, le voy a decir, por eso hay tan malos médicos en el día de hoy. Ajá, correcto. Para ser médico, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, cada médico tiene que tener la capacidad. Por ejemplo, si usted o cualquier persona a mí me dice síntomas, usted me dice, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor en el brazo, sarpullido, y me da, por ejemplo, 10 tipos de síntomas. Ajá. Yo inmediatamente tengo que tener la capacidad, sin hacer análisis de nada, de mi mente, de saber si hay 5 o 10 enfermedades que puedan tener esos síntomas. Uh-huh. Y entonces, cuando ya yo tengo esas 5 o 10 enfermedades, o 7, entonces, para descartar cuál es, yo comienzo entonces ahora a hacer mis preguntas sobre qué estaba usted haciendo cuando le comenzó, cómo le comenzó, a qué hora le comenzó. Y esa pregunta va dependiendo de la enfermedad que yo vaya pensando. Sí, y sí. Voy escribiendo. Con ello, yo, en una forma lógica, voy descartando. Usted me está dando mucha información. Yo tengo que llegar a una sola. Eso se llama inducción. Entonces, yo voy descartando enfermedades y solamente me quedo con una o con dos, me quedaron de las 15 que pensé que pudiera ser. Ahora, después, eso es el 50% de mi diagnóstico. Ahora yo paso con usted a la camilla y auscultándolo, percutiéndolo, mirándolo, palpándolo, esto me da el otro 25, mirando las lesiones que usted tiene, me da otro 25% del diagnóstico. Sin hacer análisis, yo tengo que tener, si soy buen médico, la capacidad de tener un 75% del caso. De su propio conocimiento. Exactamente. Y lo otro 25%, entonces me lo va a dar 15% el laboratorio y el otro 10% la radiografía, el MRI y los análisis especializados. Ahora los médicos casi que se dedican nomás a pura tecnología. Por eso cuesta tan cara la medicina y por eso no sirven muchos tratamientos, ¿ok? Buenas tardes, pastor. Dios me le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hermano. Adelante. Tengo una pregunta, hermano. Mire, cuando un cristiano va para un... ¿cómo se dice? Un baile, ¿verdad? De un familiar, que es un familiar. Hermano, ¿el cristiano debe de andar bailando como los demás? El cristiano no tiene que andar en el baile de los familiares, ¿ok? ¿Oh? El cristiano no tiene que andar en los bailes de los familiares, ¿ok? Aunque sean nuestras nietas, hermano, familiares. Aunque sea su tataranieta, hermana. Ok. Ok. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, le hablo para hacerle una pregunta. Ajá. Yo tengo dos hijos diagnosticados con ADHD. Ajá. Pero los dos reaccionan de diferente manera. Uh-huh. El mayor es muy retraído y el más chico es... le hablo y no entiende. Uh-huh. Y luego me dice que su cerebro está tan fuerte que por eso no me hace caso. ¿Quién le dijo? Mi hijo. ¿Su hijo le dijo que el cerebro está fuerte y que por eso no le hace caso? Sí, y tiene 6 años. Bueno, y usted se va a llevar de lo que el hijo le diga. Oh, claro que no. El hijo no sabe si el cerebro está fuerte o está débil. Claro. ¿Se entiende? Entonces, lo que no entiendo es, está tomando una pastilla que se llama Vyman. Uh-huh. Mire, yo no puedo darle opinión de medicamento del que el médico le haya dado o no le haya dado. Yo no puedo dar ese tipo de opinión. No, porque... mi pregunta no es médica. Sí, sino okay. Cuando se trata de la iglesia, mi hijo reacciona muy bien. Le encanta cantar, le gusta la música, pero uh-huh. cuando se trata de la vida en la casa... El niño sea como sea, tenga su problema que tenga, aquí es donde entra el padre. Mire, si el hombre puede domar a un león, a un elefante, puede domar a un chimpancé, que son animales que en verdad son irracionales, el hombre con todos sus problemas que tenga, que es un ser racional, yo creo que es más fácil, es un poquito trabajoso. Pero yo creo que con un buen padre, con una buena paternidad, puede lograr muchas cosas aún de un niño problema. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor. Yo tengo una pregunta muy fuera del tema. Hay un hermano que siente el llamado de Dios y quiere predicar, pero ha sido criticado porque... no sabe leer ni escribir, uh-huh. pero él dice que siente el Espíritu de Dios que le llamó para... Bueno, la pregunta que yo le quiero hacer es a esta persona o a usted. ¿Perdón? La pregunta que yo hago en este aspecto es, si no sabe leer ni escribir, ¿cómo va a saber esta persona los textos bíblicos, explicar la Biblia? Porque para predicar hay que saber explicar los textos bíblicos, a enseñar. Ajá. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y usted no da clases, pastor? No, hermana, yo no doy clases. Mi punto es, si siente el llamado, le voy a decir, yo no dudo que siente el llamado de Dios. Ajá. Y no dudo que Dios pueda usar una persona así. Pero entonces hay que prepararse. Si no sabe leer ni escribir y siente el llamado, lo primero que tiene que hacer es alfabetizarse y comenzar a leer y escribir. Y puede aprender, comenzar a leer y escribir para que entienda la Biblia, porque si va a predicar, su propia mente, no la palabra de Dios, porque no la sabe. Okay. ¿Entiende? Entonces tiene que alfabetizarse. Puede ir a una escuela de adulto y aprender a leer y escribir. Le voy a contar esta historia brevemente. En el caso, hubo un predicador famosísimo llamado Hudson Taylor. Hudson Taylor se fue a China. Y cuando él fue a China como misionero, él se dio cuenta que tenía mucho problema para comunicarse con los chinos. Y él sabía leer y escribir, pero no sabía el chino. Entonces lo que él hizo fue que él se hizo como si fuera chino. Se vistió como chino, se dejó crecer el pelo como los chinos, y él hablaba chino. Llegó un momento donde él se dio cuenta que lo más probable era de que no era muy efectivo todavía. Se fue a Inglaterra, estudió medicina, se hizo médico, y después que se hizo médico, entonces regresó a China como médico misionero, y fue uno de los misioneros más grandes en todos los tiempos en China. Asimismo, si él siente el llamado de Dios, vaya y alfabetícese, aprenda a leer y escribir, prepárese en la Biblia para que sea un buen ministro del Señor, y puede hacerlo. Otra cosa, pastor, él quiere comunicarse con usted, pero yo le di su número porque él no es de aquí de Houston, él vive en un pueblito de Dallas, un poquito más por allá. Muy difícil para yo hablar así, bueno, no sé, si pudiéramos platicar, no sé. Ok, Dios me la bendiga, mi hermano. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. ¿Usted qué opina? Mire, mi hijo lo llevé al dentista y la dentista me dijo que tenía la lengua un poquito pegada, entonces que necesitaba operación. Sí, hay algo debajo de la lengua que se llama el... Sí, entonces Bueno, me va a escuchar tantito, okay. tantito. Hay algo debajo de la lengua que se llama el frenillo, así le dice, y hace que la gente a veces no pueda pronunciar las palabras. Ok, ahora, ¿cuál es la pregunta? mi pregunta, o sea, mi hijo sí, sí habla bien, pero como él más habla inglés que español, a veces la R sí. la pronuncia, es la única letra que no pronuncia sí, bien. Pero si la, pero si yo, la dentista, mi pregunta es esa, si la dentista, ¿es necesario que... si la dentista le dijo que tiene eso, es porque se lo notó, vaya y chéquese con lo que se llama un ENT doctor, es decir, un otorrinolaringólogo, que es el médico que se encarga. Y él le va a checar la lengua, le va a poner a hablar algunas palabras. Si, y si en verdad tiene problemas para pronunciar ciertas palabras, sería bueno que se operara. Porque con eso va a poder pronunciar mejor las palabras, ¿ok? Bueno, no espero la respuesta, la hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? ¿En qué le ayudo? Sí, para aclarar el comentario que usted, cuando inició el programa, aclarar más que todo que la informática, la tecnología, hermano, es una herramienta también para el pueblo cristiano, ¿o? Mire, bueno, hermano, pero sería una tontería que nosotros dijéramos que la tecnología no será para un pueblo cristiano. Por ejemplo, usted está usando el teléfono, está usando tecnología. Así es, porque... Si usted usa su carro, usted está usando tecnología. Si vuela en avión, está usando tecnología. Entonces, la tecnología es para el pueblo cristiano. Y todo el mundo, cuando usted va al Kroger o al Fiesta o al HEB y compra un galón de leche y pasa por la caja y está computarizada y pasa en el UPC, usted está usando la tecnología. Yo le digo porque existe la percepción en el pueblo cristiano de que las computadoras son malas y que... Bueno, las computadoras son malas si se utiliza para lo que estoy yo diciendo. Exactamente. Para perder el tiempo, como la gente está perdiendo el tiempo. En la iglesia yo uso computadora. Y uso computadora para la administración de la iglesia. Uso computadora para enseñar. Yo proyecto versículos bíblicos. Proyecto lenguas bíblicas. Doy explicación en los estudios usando computadora. Entonces... yo creo que la gente se edifica cuando yo hago eso, pero no paso 3 o 4 horas ni un minuto en Facebook chateando con nadie en la computadora. Ese es el punto. Así es, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que Dios lo bendiga. Mire, tengo una pregunta. Es con respecto al matrimonio. Yo viví en México y estaba casada allá. Pero me separé de mi esposo y me vine para acá. Ya tengo de eso aproximadamente 10 años. Después vine el conocimiento del Señor. Pero antes de venir el conocimiento del Señor, antes de que seguirle por ahí, usted debía de leerse el folleto del matrimonio que yo escribí. En dialogopastoral.com hay un folleto que dice el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Cheque en dialogopastoral.com. Ahí yo respondo todas las preguntas que usted tenga sobre ese tema. Y después, okay. Y si tiene alguna duda después de leerlo, me vuelve a llamar, ¿ok? Ok, gracias. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Me bendiga, hermano. Adelante. Estaba oyendo su tema. Está muy interesante. Me gustó porque yo tengo mi nieto que él, como decimos nosotros, se clava en la televisión. Ajá. Cuando uno le habla no hace caso, pero fíjese que él tiene cuando lee un libro, pues, se le queda todo el libro, tiene el número uno en toda la escuela en ciencias. ¿Cuál es la pregunta, hermano? La pregunta es qué es lo que le está pasando a él que no hace caso cuando uno le habla a uno y no obedece a... Bueno, hay que ver si es un problema, antes de decir que es un problema mental o algo, hay que ver si es un problema de rebeldía o qué es lo que está pasando. Hay que ver si él entiende lo que se le está diciendo o no entiende. Si la persona no entiende lo que se le está diciendo, porque no capta, entonces ya hay un problema en el cerebro. Si la persona entiende lo que se le está diciendo y ya no quiere hacer caso, entonces ya es rebeldía. ¿Se da cuenta? Porque fíjese que a pesar de eso, una universidad lo llamó, una mesa de Duke, creo que es de New York, lo llamó porque él sacó el número uno. Bueno, pero entiende cuál es el punto que acabo de correcto. Decir. Ok, Dios me lo bendiga muchísimo, mi hermano. Muy bien, hermanos, ha llegado la hora de nosotros retirarnos. Dios le bendiga muchísimo. Y en el día de mañana, si Dios lo permite y así lo quiere, nosotros regresamos. Dios les guarde.